Protege tus paredes de la lluvia con Plavicon Muros. Todo tiene solución. Ponele Plavicon. Lo que hace única a las Marías no es haber nacido hace 100 años. Es seguir naciendo todos los días. Acá hay plantas de yerba que nacieron hace un siglo. Y hay brotes de té que nacieron ayer. En nuestra casa, hace muchos años nacieron Tarahui, Unión, La Merced y Mañanita. Para que hoy nazcan charlas, mateadas, risas y momentos de placer. Las Marías, naciendo todos los días hace 100 años. Quiero felicitar a Mauro y Anto, que hoy se casan y arrancan un camino juntos. A veces va cuesta arriba, a veces cuesta abajo, como los cambios de mi moto, que la primera es para abajo y después son todos para arriba. Cuando es cuesta arriba, metemos rebaje, escuchamos las revoluciones, es hermoso. Mototemático, en YPF lanzamos Rod, el lubricante específico para tu tema. Conseguilo en todas las YPF y principales puntos de venta del país. El Club del Moro, en la mañana de la 100. Santiago con todo su equipo. Para levantarme, me llegó el momento. Pongo el Club del Moro y así me despierto. No voy a negarles que los amo, que mis días han cambiado. Escuchando hoy la radio soy feliz. Me cambiaron la mañana. Y se está clavada en la sierra hasta el final. Me cambiaron la mañana, la topadora que no para. De César y se está clavada y ya no se puede cambiar. Es que no hay otra igual, ya no se puede cambiar. Se está clavada en la sierra hasta el final. Me cambiaron la mañana, la topadora que no para. De César y se está clavada y ya no se puede cambiar. Me cambiaron la mañana, el Club del Moro mi programa. De César y se está clavada en la sierra hasta el final. Me cambiaron la mañana, la topadora. César y se está clavada y ya no se puede cambiar. Es que no hay otra igual, ya no se puede cambiar. Es que no hay otra igual, ya no se puede cambiar. Es que no hay otra igual. Es que no hay otra igual, ya no se puede cambiar. Pastillas de RF, pastillas de RF, un siglo de sabor. Todo el día, una radio. 99.9 La 100. Tus neumáticos importan, pero lo que realmente importa es tu seguridad y la de tu familia. Salí seguro a la ruta con Bridgestone y Firestone. Te ofrecemos un 15% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en la compra de neumáticos desde el 1 de diciembre hasta el 31 de enero. Además, contás con la protección Bridgestone que cubre daños en tus neumáticos. Más info en www.promobridgestonefirestone.com.ar. ¿Te gustaría sentir un rico aroma en tu casa todo el día? Ahora, disfruta más de tu casa con las nuevas fragancias de Poet. intensas y más duraderas. Gracias al poder de sus aceites esenciales de larga duración, se quedan en tus ambientes por más tiempo. Con Poet, sentí tu casa. Lee atentamente el rótulo, mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Se acercan las fiestas y Quinito lo sabe, porque llega el sorteo de Navidad del Kini 6 que sale o sale. Este 22 de diciembre sortea más de 5 mil millones. Y ojito, Quinito, que 3 mil salen o salen. 654321 Kini 6. Me banco levantarme a las 5 de la mañana. Me banco la seca. Me banco las inundaciones, el granizo. Me banco que nos digan oligarcas, que ando en 4x4. Me banco las mentiras de gobiernos que nos dieron la espalda. No dejen trabajar. Me banco todas, porque ahora tengo el apoyo de mi banco. Un banco que cree que solo hay prosperidad cuando hay libertad. Que cree que si al campo le va bien, nos va bien a los argentinos. Banco Nación, ahora más que nunca, del lado de la producción. Toro presenta Aguinaldazo. Gana millones de pesos en premios todas las semanas y un premio final de 5 millones. Compra Toro, entra al banner en toro.com.ar y empezá a participar. Aguinaldazo, la promo de Toro que te salva el año. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en toro.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Vino argentino, bebida nacional. Felices fiestas Carrefour. Hasta el lunes en hiper y carrefour.com.ar. 2x1 en short de baño, mallas y toallas de playa. 70% de descuento en la segunda unidad en pequeños electrodomésticos de cuidado personal. Además, aprovecha nuestras promos en juguetería, 4x2 en masas y marcas seleccionadas de autitos individuales. Compra también en carrefour.com.ar y retíralo gratis en tu sucursal más cercana. Válido el 10 al 16 de diciembre de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Otto Will es un mil, Otto Will es un hit. Hago lo que quiero, digo lo que siento, amo mi pelo, Otto Will en movimiento. Otto Will, Otto Will, un hit. Otto Will es un hit. Enciendo la cafetera, qué buen desayuno me espera. Smart Life, se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life, enciende emociones. Smart Life. Tus kilómetros de aventura ahora traen hasta un 30% de descuento en el servicio de mantenimiento programado de tu Jeep. Asegura tus descuentos y seguí la aventura. Para más información, acércate a tu concesionario oficial Jeep más próximo o entra a www.jeep.com.ar/postventa. Aplica bases y condiciones. Y arranca la carrera por el último ejemplar de la nueva muñeca unicornio. El número 2 toma la primera curva de manera remarcable, mientras que el 33 no llega a frenar y se lleva por delante la torre de peluches. Todos a máxima velocidad para llegar a tiempo a la meta. Las compras navideñas. Con Mercado Libre llegás tranquilo a hacer las compras navideñas. Tenés miles de regalos para elegir y con envíos en 24 horas. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Promoción varía hasta el 25 al 12 de 2024. Ver más en Navidad. Cabana, cabana, la calidad es el colchón. Cabanag, colchones y somieres. ¿Querés un café, mamá? Dale. Me dijo papá que pusieron alarma en la casa de la costa. Sí, contraté Verisur. Mira, con la app puedo ver la casa y activar la alarma si necesito. Ah, mira qué bueno. Sí, estamos más tranquilos ahora. Llámanos al 0800-222-2090. Verisur, personas que protegen personas. En Frávega tenemos todo tipo de regalos para esta Navidad. Aprovechá los más de 100.000 productos y miles de ofertas. Esta Navidad, fíjate en Frávega. Ponemos las campanitas de final. ¡Oh, oh, oh! Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales. En YPF Oxes cuidamos tu auto con el Ion Auro. Hacé tu próximo cambio de aceite reservando un turno desde la app YPF. Y encontrá el mejor lubricante para cada tipo de motor. Impermeabiliza tus techos con Plavicón fibrado. Todo tiene solución. Ponele Plavicón. ¡Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba! Se viene un nuevo ritual de los piojos. Ese que esperaste 15 años. Que esperaste más que enterrar los pies en la arena. Más que el vitel toné de tu tía. Más que el aguinaldo. ¿Estás preparado? Mira los piojos en vivo el 21 de diciembre por el canal 605. Solo en Flow. Encontrá, viví, reviví. Estéreo Color, Estéreo Color. Cuidado con el Estéreo Color. Enamórate de vos, oh, oh, oh. Con el Estéreo Color, oh, oh, oh. Estéreo Color de Blumari. Expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh, oh, oh. Los que aman el mate, aman a Amanda. Los que aman el mate, aman a Amanda. El Club del Moro. Santiago del Moro, en la Sierra. 12 del 12, feliz día a todos los Xeneizes. Y hoy en el Club del Moro tenemos camisetas para ustedes. Gracias Seven Sport por estos regalos para nuestros oyentes. Seven Sport, la cadena deportiva más grande de Zona Sur. Llegó un nuevo alquiler de regalo a Flow. Venom 3, el último baile. Eddie y Venom están huyendo, perseguidos por sus dos mundos y se ven obligados a tomar una decisión devastadora. Desde el jueves 12 al domingo 15 de diciembre inclusive, prepárate para disfrutarlo gratis, solo en Flow. Auspicia el informe del tránsito auxilio24.com. Choque en Directorio y Doblas, accidente en Panamericana, altura kilómetro 24, sentido General Paz. A esta hora, trenes, subtes y premetro funcionan con normalidad. Elegí el mejor camino acompañado de auxilio24.com, que te brinda hace más de 10 años los planes más completos de asistencia mecánica 24 horas para autos, motos y bicis. Con tu suscripción mensual, pedí la grúa las veces que necesites en todo el país y sin límite de kilómetros. Asociate en auxilio24.com y disfruta del camino. Felices fiestas. Es el deseo de todos los que hacemos la ciencia. Llegan las fiestas a Coto y hoy jueves, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago, sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Si pensaste que los descuentos habían terminado, Hisense te da revancha. Del 9 al 22 de diciembre, renova tu hogar con descuentos en electrodomésticos, aires acondicionados, televisores y más en la Hisense Week. Entérate de todo en tiendanewsan.com.ar. Promoción válida en productos seleccionados del 9 al 22 de diciembre o hasta agotar stock no acumulable con otras promociones. Se acercan las fiestas y Quinito lo sabe, porque llega el sorteo de Navidad del Kini 6 que sale o sale. Este 22 de diciembre sortea más de 5 mil millones. Y ojito Quinito, que 3 mil salen o salen. 654321 Kini 6. Bebito, llegamos a diciembre, no lo puedes creer, ¿no? Tiempo de festejos, de encuentros y de regalos. Y Barassi te tira la posta, escucha, escucha. Esta Navidad los regalos son de Grimaldi. Miles de opciones y promos increíbles. Bebé, regala Grimaldi. Están en todo el país y en Grimaldi.com. Tienen hasta 6 cuotas sin interés. Con Aerolíneas Argentinas, volá todo el año en cuotas. Aprovechá y explorá los paisajes increíbles de nuestro país. Desde la Patagonia a la Puna, de los Andes a la costa atlántica, en 18 cuotas sin interés, con bancos y tarjetas seleccionadas. Y si lo tuyo es cruzar fronteras, volá directo a los mejores destinos internacionales. Reservá hoy, te esperamos a bordo. Un economista del día a día como yo suma millas pagando el gimnasio con la tarjeta. Ese mismo gimnasio al que después falta porque usó las millas para irse de viaje. BBVA, tu banco de mañana, hoy. ¿Avanzamos? En estas fiestas, Telecentro te propone que empieces por vos. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, hacer tu tele más smart es un regalo. Tenés todas las apps de series y películas, deportes en vivo, noticias, toda la TV, el mejor streaming y mucho más en tu tele de siempre. Pedilo ahora al 6380-0000 y regalate el Deco 4K más internet 300 megas a solo 12.499 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Llegó Fiestas Salvajes a Mayorista Jaguar. 10 días de ofertas desgarradoras. Durazno por 820 gramos a 1.199 pesos final. Y Sidra 1888 por 750 mililitros a 4.699 pesos final. Oferta válida en los salones de ventas del 12 al 15 de diciembre o hasta agotar stock. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. En megatone.net, lo último en tecnología con hasta 40% off y hasta 12 cuotas sin interés. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. Llegó On City Week. Olvídate de esas promos de dos días. Una semana con precios increíbles y envío gratis en tecnología, juguetes y en los mejores regalos de Navidad y en muchas cuotas sin interés. Solo hasta el domingo 19 en oncity.com y en sucursales. Llegó Peugeot a un clic. La forma más rápida y sencilla de mantener tu Peugeot desde la comodidad de tu hogar. Ingresa a peugeot.com.ar y agenda servicios de mantenimiento con hasta un 30% de descuento y operaciones rápidas. Además, puedes adquirir accesorios y repuestos originales. Cuida tu Peugeot a un clic de distancia. En Victoria Seguros aseguramos tus valores siguiendo los nuestros.

Los argentinos somos tan apasionados que todo termina en una charla acalorada. Te lo digo yo, que soy el más acalorado de todos. Por suerte, BGH Inverter mantiene el clima ideal cuando más lo necesitas. BGH Inverter. BGH condicionado para ser comercializado en Argentina, cuidado tierra del fuego entre el 2 del 2024 y el 39 del 2024. BGH se abre en 731 Cava, 3050-3689 para stock disponible y origen. Para más información y condiciones de limitaciones aplicables, consulta en bgh.com.ar. Toro presenta Aguinaldazo. Gana millones de pesos en premios todas las semanas y un premio final de 5 millones. Compra Toro. Entra al banner en toro.com.ar y empezá a participar. Aguinaldazo, la promo de Toro que te salva el año. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en toro.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Vino argentino, bebida nacional. No importa cuál sea tu algoritmo. Recetas, story times, perritos. Con Twenty tenés los gigas para disfrutarlo. Pedí tu línea nueva Twenty con 12 gigas a 2.500 pesos por mes durante 3 meses. Twenty, más gigas en tu celu. Más info y condiciones y limitaciones aplicables. Consulte twenty.com.ar/legales. ¡Felices fiestas, Carrefour! Hasta el lunes, en Hiper y Carrefour.com.ar, 2x1 en short de baño, mallas y toallas de playa. 70% de descuento en la segunda unidad en pequeños electrodomésticos de cuidado personal. Además, aprovecha nuestras promos en juguetería, 4x2 en masas y marcas seleccionadas de autitos individuales. Compra también en Carrefour.com.ar y retíralo gratis en tu sucursal más cercana. Válido del 10 al 16 de diciembre de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Conoce el nuevo Fiat Fastback, el último SUV de la marca italiana que presenta un diseño único, gran espacio y confort y una performance que impresiona cada vez que lo manejas. Nuevo Fiat Fastback, lo bueno de tenerlo todo. Acércate a un concesionario oficial Fiat y conocelo. Cuando la Navidad cae un miércoles, te está dando señales. Es el momento de aprovechar el Super Miércoles de Santander en las mejores marcas y shoppings del país. Este miércoles 18 de diciembre tenés hasta 30% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 18 cuotas sin interés pagando con QR a través de la app Santander con tus tarjetas Visa. ¿Qué esperas para tener la del Santander? Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Hay levitos, paspaditos, hipogros, cuida su colita, la deja suavecita, hipogros. 80 años cuidando la piel de los que más querés. YPF presenta el manual de instrucciones para el juguete más lindo de todos. Regla número 78. Encare siempre, no importa si pierde la pelota. Claro, después la tengo que recuperar yo. La pelota es el juguete más lindo de todos. Vení a YPF y canjeala. Canjeala con tus puntos Serviclub desde la app YPF. YPF Serviclub. Mirá a Fito Páez en vivo por Flow. Un encuentro exclusivo para celebrar los discos del 63 y Circo Beat. Sé parte de la celebración de los álbumes indispensables del rock nacional. No te pierdas Páez 4030. El 13 de diciembre por el canal 605. Solo en Flow. Manos a la crema. Coronamos la expresión de tu belleza. Ya estás lista con Sidal. Así te peinas como quieras. Y rizadas, cabello largo, corto, rubias o rosadas, manos a la crema y luego a peinar, que se arregle el mundo que tu ruta no está. Sigue siendo quien tú quieras ser, como si la celebras tu pelo al 100%. Descubrilas. Felices 200 changos por semana. En Diarco las fiestas son más felices. Sorteamos 200 changos por semana durante 3 semanas. Registrate en la web para participar y además suma una chance cada 10.000 pesos de compra. ¡Anda Diarco! Promoción sin obligación de compra. ¿Querés más? Diarco.com.ar. Hasta las 10. Sigue abierto el Club del Moro. Santiago del Moro. En la 100. Los jueves vamos al cine con la 100. Durante todo el día te invitamos a Cinemark Hoyts, el complejo de cine más grande del país, para que veas la película que vos quieras en familia o con amigos. Quédate escuchando el Club del Moro y las entradas pueden ser tuyas. Este 2024, las mejores salidas están en la 100. Y en el Club del Moro seguimos regalando motos. Gánate una Bajaj Boxer 150, tu compañera perfecta para tu trabajo. Robustez, durabilidad, bajo consumo, sistema SNS de amortiguación de doble resorte. Boxer 150 carga lo que quieras. Bajaj es potencia. ¿Querés un planazo para este sábado? Lo tenemos. Desde las 7 de la tarde. En nuestro canal oficial de YouTube. El Pelado López te presenta las tardecitas del señor López en vivo. Desde DOT. Te podés ganar 50 millones de pesos en Apagif. Sí, sí, escuchaste bien. 50 palos pueden ser tuyos. Sábado. A las 19. En el canal oficial de la 100 en YouTube.